No vamos a retroceder. No vamos a retroceder. Pares, hoy nos encontramos para defender nuestra vida, nuestro orden, nuestras familias. Lo que bien ganado tenemos, siempre fue así. No vamos a ceder en nuestros ideales, porque nosotros somos los elegidos. Porque esto es Páquilan. En Páquilan solo existen los cuerpos normales. Cuando yo tenía un año y medio, los doctores llegaron a la conclusión de que no era realmente un niño, sino más bien realmente una niña. Ellos decidieron que mi apéndice genital no era un pene lamentablemente pequeño, sino más bien un clítoris monstruosamente largo. Inmediatamente, tomaron la decisión de considerarme más niña que niño. Entonces, cortaron mi clítoris entero. Dijeron a mis padres que cambiaran mi nombre, que me vistieran de rosa, y le aseguraron que crecería para ser feliz, saludable y heterosexual. Yo, en cambio, crecí miserable, tímida, suicida y lesbiana. Cherry Chase, Sociedad Norteamericana de Intersexuales. El término intersexualidad engloba un amplio espectro de situaciones en la que el cuerpo sexuado de una persona varía de manera congénita respecto del modelo corporal masculino-femenino, hegemónico. Estas variaciones pueden manifestarse a nivel de los cromosomas, las gónadas, los genitales y u otras características corporales. En algunos casos, la intersexualidad puede comprometer la asignación del sexo en el momento del nacimiento. A pesar de que usualmente no enfrentan problemas de salud, las personas intersex son rutinariamente sometidas a tratamientos médicos y quirúrgicos durante los primeros años de vida, sin consentimiento, para poder determinar y alinear su apariencia física con uno de los dos sexos reconocidos socialmente como normales. Cuando se trata de la situación de niñas y niños intersex, pareciera que es más importante asegurar que las personas van a tener genitales que conforman al resto de la sociedad, que asegurar el disfrute pleno de esos niños y niñas de sus derechos sexuales y reproductivos. Porque básicamente lo que se recomienda cuando se recomienda ese tipo de intervenciones son cirugías sobre los genitales, es decir, cirugías muchas veces irreversibles con consecuencias mutilantes que también son irreversibles. Es decir, romper la relación entre tener ciertos genitales y tener cierta identidad de género es algo que lleva mucho, tiempo. Mauro Cabral, activista intersex y trans. Audio extraído de la agencia Telam. Esto es Páquilan. No es un lugar, es un estado. Y se va a caer. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la Ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.